A esta hora en que el día está contra las cuerdas, en que la noche de miércoles casi que se convierte en una noche de jueves, ahora que lo que ya debía ocurrir, o pasó y no tiene vueltas, o pasará mañana, a esta hora exactamente, Polifonía Nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. O tal vez nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. Polifonía Nocturna, un intento de ir contando la historia compleja y completa del rock en la Argentina a través del procedimiento de una pieza y otra pieza y otra pieza, como quien arma el rompecabezas gigantescos del todo, pero en un trabajo silencioso y de orfebre, noche a noche, poquito a poquito, hasta llegar a la utopía, el todo, el friso completo, el mural terminado. A esta hora, en que tal vez el día te puso Rodrigo Lamardo contra las cuerdas, a esta hora, Polifonía Nocturna, formato entrevista a un héroe de todos los tiempos. Tocó con Papa Blues, tocó con Invisible, tocó en Tantor, tocó con Vivencia, tocó en muchos discos distintos de la carrera como solista de Luis Alberto Spinetta, tocó con Sandra Mianovich, tocó con Spinetta y Fito Páez, tocó con Rubén Goldín, tocó con Losilia Curiaki. Se llama Carlos de nacimiento, pero todo el mundo lo conoce por Machi. Con ustedes, señores y señoras, señoritos y señoritas, y por qué no lactántricos, el señor Machi Rufino. Bueno, muchas gracias. Al que le brindamos desde acá este aplauso. Gracias, muchas gracias, Carlos. ¿Se considera usted un héroe del rock como nosotros lo consideramos, señor Machi Rufino? Yo te preguntaría, ¿qué viene a ser un héroe del rock? Entonces te digo si yo me considero... Bueno, no. Debe haber héroes y superhéroes, pero un héroe es un ser humano que con las limitaciones del caso, las de cualquier ser humano, lleva adelante una obra o una tarea que todos reconocemos como buena o superior al promedio de la gente. Bueno, no sé, yo creo que ante todo hay algo que me parece que es muy importante en mi vida, ¿no? Y es el hecho de que yo estoy al pie del cañón, yo sigo tocando y sigo haciendo cosas. Ya hace 5 años que estoy tocando en trío con Litu Epumer y Cristian Judurcha. Y eso me exime de asumir ningún tipo de rol así de, digamos, héroe o bronce o qué sé yo, porque no me gusta trabajar de eso. Yo, me gusta, mientras tenga cuerda, digamos, seguir tocando y haciendo cosas, ¿no? ¿No? Lo otro es para cuando uno ya piensa que se retiró y entonces por ahí puede saborear las mieles de los laureles ganados, si es que los ganaste, ¿no? Vamos a ir hablando poco a poco. ¿Cómo era ser el bajista de Papo en los años 70, por ejemplo? Bueno, Papo... debo yo reconocer, es el músico que a mí me saca del anonimato de alguna manera, porque yo venía tocando, pero, estaba en primera B. Y Papo te metió en primera división de prepa. Claro, y Papo ya tenía 2 discos encima, tenía Papo Blues 1, Papo Blues 2, había pasado por Los Gatos, era ya una figura. Entonces cuando él me propone entrar a Papo Blues, automáticamente pasé a estar de alguna manera en la vidriera. Tan así que eso fue lo que me permitió vincularme con Luis Alberto Spinetta más tarde, porque yo una vez le pregunté a Luis, quizás por mis propias dudas, ¿no? Es decir, ¿cómo Luis Alberto Spinetta me vino a proponer a mí tocar con él? Y entonces se lo pregunté, me acuerdo camino a esa quinta que íbamos a ensayar con Invisible en General Rodríguez, que teníamos como una hora y pico de viaje. Y entonces me dijo, mira, Machi, yo los vi tocar, cuando dijo los vi, era refiriéndose a Pomo y a mí, con Papo, no sé en qué lugar, y si me volaron la peluca. Entonces yo pensé, alguna vez tengo que tocar con ellos, y así fue. Cuando se desarma Pescado, justo coincidió que esa formación de Papo Blues también se desarmó, así que ahí nomás fue casi como un enroque, ¿no? Yo creo que estuve muy poco tiempo... digamos, inactivo, por decirlo de alguna manera, claro. Ya enseguida empecé a tocar en Invisible. Así que Papo me permitió todo eso. Y tocar con él era absolutamente divertido. A mí, yo me encantaba tocar con él. Recuerdo que lo primero que tocamos con Pomo fue All Along the Watchtower, pero la versión que hacía Jimi Hendrix, uh-huh. el tema de Bob Dylan, y me acuerdo que Papo hizo un solo que yo creí que estaba, no sé, en el paraíso. Que habías descubierto al dios de la guitarra, sí, al menos sí, de alguna dios manera, argentino sí, de la guitarra. Claro, claro. Hoy parece raro, y hemos abordado varias veces aquí en este espacio, el asunto que el Flaco Spinetta, al que consideramos un artista lírico, estuviera obsesionado en los tempranos 70, después de la disolución de Almendra, con los músicos de Papo, con la estética de Papo, con sonar tan duro como los tríos de Papo. Sí, bueno, pero es que no es tan así tampoco. Yo recuerdo la crítica que hizo la revista Pelo, cuando hicimos el concierto debut de Invisible en el 73, y hacía hincapié en que algo así como... la verdad que lo destacable es que estos músicos que tocaban con Papo ahora estén tocando con Spinetti. Que yo no, nunca vi que fuera una transición así tan complicada. En mi opinión, y por lo que yo creo, ¿no?, y la ideología que tengo con respecto a la música, un músico tiene que poder tocar cualquier cosa, básicamente, ¿no? Es decir, uno por supuesto tiene su corazoncito y toca cuando puede las cosas que le gustan, pero no sé, uno tiene que poder tocar. No creo que sea tan diferente tocar con Papo que tocar con Spinetta en cuanto al contexto de bajo y batería. Es decir, las bases poderosas también estaban en Pescado Rabioso, por así decirlo, ¿no? Y de pronto se trataba de tocar algo más sutil, la sutileza también siempre estuvo, ¿no? Claro, no son bandos, sino bandas. No son equipos de fútbol, sino talentos, sí, reunidos en torno a una idea artística. Sí, a mí no me parece nada, digamos, extraordinario, digamos, haber tocado con Papo y pasar a Spinetta, como si eso hubiera significado, no sé, tener que lavarse el cerebro para hacer otra cosa. No, me parece totalmente natural. Es verdad que con tu tamaño físico sos un tipo grandote. ¿Más de una vez Papo te dijo, ayúdame en esta, cuando la gente se ponía pesada? No, te cuento. Yo en la etapa que viví con Papo, no te digo que éramos Heidi, pero tampoco éramos violentos. La etapa violenta de Papo... No me refiero a eso, sino a que por ahí hay gente que se desbordaba con él mismo por ser Papo, ¿no? No. No, eso nunca pasó y ya te digo, yo las cosas así que viví con Papo siempre fueron... Los recuerdos que tengo de haber tocado con él son lindos todos. Yo no tengo, digamos, experiencias así de haber tocado con él y haber pasado por una cuestión de decir, la verdad que mejor no me hagas acordar. No registro eso. A mí me parece impresionante que estemos hablando con el cariño y la nitidez con que lo hacemos de dos monstruos de la historia del rock en Argentina y que ninguno de los dos esté aquí con nosotros. Vos sos, en ese caso, como una especie de sobreviviente de dos bandas recontra importantes de los años 70, además de toda tu carrera. Ahora vamos a empezar en tu carrera por atrás, y supongo que debes haber hecho un ejercicio respecto al dolor que deben producir la pérdida de tipos tan grosos, que en tu caso fueron además tus amigos. Sí, sobre todo Luis Alberto Spinetta, porque debo reconocer que con Papo yo después perdí un poco el contacto por años, pero con Luis no lo perdí nunca. Tocara o no tocara con él, siempre él estuvo en mi vida. El ejercicio del dolor en mi caso es bastante fuerte, y no solamente a través de las personas que vos nombraste. Yo perdí una hija de 19 años en 1995 de meningitis, en la flor de la edad, y realmente creí que me moría y dejé de tocar 10 años, de hecho, ¿no? Es decir, yo estuve fuera de la música. Ahí Luisito se puso al lado mío, de mi familia, me ayudó de mil maneras. Se preocupaba por mí, si había comido, dormido, ese tipo de cosas. Luis llegó a tu casa un día y te regaló el auto en que andaba, ¿no? Sí. Te regaló un Mercedes-Benz. No. ¿Qué te regaló? Como diciendo, no importa el auto. Como diciendo, mira, no te puedo ayudar en algunas cosas, pero sí, por sí, lo menos quiero darte esta mano. Sí, ¿no? Es verdad. Me llamó un día por teléfono y me entró a decir, medio, o sea, era raro lo que me preguntaba, porque él me decía que eran datos que necesitaba para la compañía discográfica para hacer no sé qué trámite, y entonces me decía, ¿me puedes dar tu número de documento? Sí, Luis, ningún problema, pero ellos tienen todo. Bueno, no importa, pero ¿me podés dar tal dato? Y que sea, sí, pero ellos saben hasta mi número de calzado. Bueno, me estaba pidiendo todos mis datos. Como a la hora suena el timbre, y yo estaba muy de entre casa, ¿no? Entonces salgo a abrir y era él que venía con una carpetita de cartulina amarilla bajo el brazo. Y entonces entra y me abraza y se pone a llorar. Y me dice, yo te quiero ver bien y qué sé yo. Me dice, ahí afuera hay un auto que yo te quiero regalar. Digo, ¿qué? ¿Estás loco? Me dice, sí, tomá. Me dice, qué sé yo. Y yo no lo quería. Aparte, yo al único lugar que iba era al cementerio a ponerle flores a mi hija. Así en que, la carpeta esa estaban los papeles que él había hecho durante la mañana para hacerte la transferencia. Me lo regaló con la transferencia paga, el seguro pago por un año, todo así. Y al final lo acepté porque en mi familia me dijeron, bueno, si él quiso tener un gesto con vos, aceptalo, o sea... Y finalmente fue así. Y bueno, yo en ese momento estaba sin auto y tuve ese auto durante mucho tiempo, hasta hace no mucho que lo cambié. Suponer que lo que Spinetta, suponés vos, hizo por vos tenía que ver con otra cosa que era lo que vos habías hecho en la vida por el propio Flaco. Que en todo caso, esa forma de él de decirte gracias, estoy con vos, te puedo acompañar, era tácitamente una evolución de tanta gentileza. Vos fuiste muy amigo del Flaco. Yo fui muy amigo de él. Pero no sé si yo fui tan generoso como él fue conmigo, porque de hecho yo cosas materiales, no sé, yo hacía cosas por él que a él le gustaban en otro sentido, por ejemplo, ¿no? Él le solucionaba problemas electrónicos, de computación, de audio, ese tipo de cosas, y él se volvía loco con esas cosas. Claro, que siempre fue un loco por el audio y por el sonido perfecto y por la novedad tecnológica, ¿no? Sí. Vamos a las 23:19. Empezar por atrás de la carrera de Machi, es decir, empezando por el final, por su Power Trio, con Cristian Judurcha, ¿cómo suena, no? Bueno, y Lito el Pumer, haciendo además un tema de Luis Alberto Spinetta, que Machi grabó en el disco original. Esa es una de las perlas preciosas de la historia del rock. Se llama Durazno Sangrando, ¿no? Sí. Acá canta Machi, en así esta es. Versión de Durazno Sangrando. Thank you. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Vamos y venimos en el tiempo. Está Machi Rufino entre nosotros, que es decir, está un pedazo de la historia, un pedazo de bajista. Pero no según su propia apropiación o su propia forma de verlo, una estatua que está inmóvil en el bronce, sino el hombre que toca hoy con este Power Trio así. Power Trio más Ricardo Mollo acá, ¿no? Sí, sí, ahí está Ricardo Mollo, gentilmente. Fue invitado, mejor dicho, aceptó la invitación, gentilmente aceptó la invitación. Es que si los músicos tuvieran que concursar, por ejemplo, por currículum, como los profesores, usted presenta currículum y entra en cualquier banda de la Argentina, esa es la historia. Mira, en realidad lo de Mollo fue así. Ellos, en el 2003, ellos digo divididos, me invitaron a tocar en una época en que yo estaba retirado de la música directamente. Y yo, digamos, no era amigo de ellos. Al único que conocí era Mollo, que lo había conocido en ocasión de la presentación de La La La de Spinetta Páez, y había hablado con él y me parecía un tipo muy interesante, muy inteligente. Después no lo había visto más. Entonces un día suena el teléfono en casa y era Diego Arnedo, que me llamaba para invitarme. Cuando me dijo, te llamo para invitarte, yo pensé que me llamaba para invitarme a ver el show. Me dice, no, te llamo para invitarte que toques. El bajista invitó a otro bajista a tocar. Exactamente. Y además con el nivel que lo hicieron, ¿no? Me mandaron el disco, que era Narigón del Siglo, y me dicen, elegí el tema que quieras tocar. Yo elegí el tema y fui a ensayar y lo tocamos, y así en un gesto de enorme generosidad, Diego Arnedo me presentó y me esperaba con el cable en la mano, y él se fue del escenario para que yo tocara, que normalmente un invitado se suma, claro. Nadie se va. Bueno, él se fue para que yo tocara. Y nada, fue muy fuerte. Yo lo hice, además les conté a ellos. Les dije, miren, yo acepté esto porque mi hija, Laura, era fanática de Divididos y tenía un cuaderno con las letras manuscritas y qué sé yo. Y pensé que quizás mi hija, donde estuviera, vería eso con alegría, que su papá tocara con una de sus bandas que tanto le gustaba. Y así que bueno, acepté y toqué. Por lo tanto, había como una reciprocidad en la invitación de decir, bueno, ellos me invitaron. Y yo es más, tocamos el mismo tema que La Vida de Topos. Muchos años después. Muchos ¿eh? Años después. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Fede. Así es, estamos ya online en nuestro Facebook. Nos encuentran como Polifonía Nocturna y tenemos mensajes desde el comienzo del programa, ya la gente esperando. Decía, por ejemplo, Néstor Ramazzotti, hola chicos, acá estamos. Iris, hola Carlos, Fede, a todas y a todos. También nos pregunta Iris si se puede proponer más nombres. Para con gusto, acá estamos. Esta sección, le dijimos que por supuesto que sí, propone los memorables del rock. Puede ser un nombre, una idea. Así es. Laura que nos saluda, comparte videos y cosas en nuestro muro. Ya saben, Polifonía Nocturna en Facebook, y también tenemos el blog del programa en internet, que es polifonía.nacionalrock.com. Bien, Janina Romero, que está en Venezuela. Hola, Poli, equipo, dice, saludando desde La Victoria, estado de Aragua, al centro norte de Venezuela. Qué bueno que está con internet. Los llevo siempre conmigo acompañando las noches de trabajo y de estudios, Gente que nos escucha, foto. Claro. El flaco Spinetta. También podría ser los memoriosos del rock. Los memoriosos del rock. Claro, porque hay que hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Hay que acordarse de cosas que generalmente no bajan de 30 o 40 años. Bien, y con todos. O la buena memoria. Claro. La noche de la buena memoria es otra posibilidad. Con todas las bandas que integraste prácticamente, todas las importantes, te diste el gusto de cantar. Pese a que vos decís, bueno, yo no canto, soy un músico. Pero hay mucha gente que admira tu forma de cantar, que tiene tu modo incorporado y que te invita no solo a tocar el bajo, sino también a cantar, y a veces a cantar sin tocar el bajo. Exactamente. Bueno, eso me pasó este año con Lito Vitale, que me invitó solamente a cantar. Yo le pregunté si quería que tocara y me dijo, no, la banda ya la tengo, quiero que cante. Es como enviudar, ¿no? Claro, a mí me causa mucha gracia porque yo considero que un cantante tiene que tener digamos, hay tres elementos que son los importantes, ¿no? Por supuesto, una voz linda, que vos lo escuchás, qué linda voz. Ser afinado, tener técnica y ser expresivo, es decir, ser alguien que cuando canta te transmite cosas. Yo creo que no tengo nada de eso. O sea, y sin embargo, pero bueno, hago lo que puedo. Me gusta cantar. En realidad, lo primero que yo hice en la música fue cantar. Es decir, tenía 4 o 5 años y era de los chicos a los que los subían a la mesa en las fiestas familiares y cantaba, no sé, Pájaro Chowí, canciones así. Después vino lo de tocar, pero cantar era natural en mí, siempre lo hice y siempre me gustó. Pero no sé, ahora se ha dado, digamos, este último tiempo que, bueno, me parece que voy a tener que tomarlo un poco más en serio. No es que no lo tome en serio, quiero decir, no sé, por ahí estudiar técnicas. Asumirlo, digamos, sí, me llaman para cantar. Tengo una ventaja, que es como yo no fumo, entonces puedo cantar los temas en las tonalidades originales. No he tenido que modificar nada, bajar de tonalidad, nada, canto todo como es. Todavía tengo la voz fresca, digamos, ¿no? En la era de Invisible, por ejemplo, cantaste Pleamar de Águilas, sí, un tema... Sí. Místico, complejo, y el Flaco Spinetta no era de darle a otro músico de la banda que cantara, porque no. Él sí era un cantante. ¿Cómo? Uno de los mejores, si no el mejor. ¿Quieren que escuchemos Pleamar de Águilas? O sea, Machi cantando al frente de una banda que integraba a Luis Alberto Spinetta, porque fue así en este momento. Escuchen, gran momento de la música argentina de todos los tiempos. Este material se ha vuelto mítico con el paso del tiempo, Machi. ¿Qué sentís vos cuando escuchás de vuelta algo que hiciste hace casi 40 años? Mira, no tengo mucho el hábito de escuchar las grabaciones viejas, ¿no? Quizás porque esto es algo que le pasa a todos los músicos. Uno, viste, graba y después ya se desliga de la cuestión, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, me parece que refleja... A mí, por ejemplo, te cuento, de este tema me gusta mucho una versión que es en vivo, que es del Luna Park. Creo que me gusta más esa versión en vivo de Pleamar de Águilas que la que está en el disco. Tiene otra polenta. Otra polenta, ¿no? La polenta del vivo, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, bien, qué sé yo. No, me gustan. La música, de alguna manera, también es atemporal, ¿no? No importa si lo hiciste hoy o hace 30 años. Claro, las canciones se quedan a vivir con la gente. Sí, eso es una forma de decirlo, ¿no? Y uno escuchó o hiperescuchó en una época una canción y tantos años después sabe hasta los coros y los cortes si esa canción se quedó a vivir con uno, ¿no? Le pasará a mucha gente con esta. Sí, sí, Pleamar es un tema que mucha gente me dice, sí, Machi, ¿por qué no lo haces? Tiene un tratamiento un poco más complejo, que por ahí, o sea, tiene una parte de guitarra acústica muy presente. Nosotros somos un trío eléctrico, digo nosotros con Lito Kummer y Cristian. No sé si es un tema para hacerlo de vuelta, pero... Como quiera que fuese, tenía una cosa como mística, mágica, elusiva. Sí. Había que pensar de qué se estaba hablando. En todo caso, que él le conserva la magia. Sí, sí. No sé, tendría que pensarlo y ver si realmente es un tema que se puede trasladar al presente sin que pierda la esencia que tenía cuando se hizo, ¿no? Con Invisible. ¿Qué dice nuestra gente ahí en Polifonía Nocturna en Facebook? En nuestro Facebook, Eduardo Rodríguez dice: saludos a Machi, escuché al trío este domingo en La Plata, suena fantástico. y el tipazo que tienen de invitado me firmó el primer vinilo de Invisible y aceptó sacarse una foto, con una humildad que emociona. ¿Y cómo toca? Gracias, Carlos, por este programa. Todo es cierto, ¿no? Y cómo toca es cierto, su humildad extraordinaria también y su carrera que está ahí. Tocan en, me dijo Cristian Judurcha, me lo encontré en el teatro el otro día, viendo una obra que se llama Tierra del Fuego, que tocan en el Café Vinilo el 29, ¿no? No, nosotros tocamos en Boris el 29. En Boris el 29, bueno, era en la calle Gorriti. La calle Gorriti 5568. ¿Y que lo están haciendo una vez por mes, una fecha ahí? En Boris hace ya más de un año que tocamos una vez por mes. Qué sensación el trío, ¿no? Sí. La verdad que vinieron, mira, vinieron un día a la tele y temblaban las cámaras, todo el mundo se quedó como... Fue muy linda experiencia porque, bueno, vos nos conocés, pero la parte técnica... Se quedaron así mirando, ¿no? Como decían. Yo creo que nunca vieron algo sonar tan fuerte en un estudio de televisión. Pasó, decían. Y eso que fuimos moderados. No, no, era todo muy normal. No, no somos de tocar tan fuerte, ¿viste? Porque Lito es un guitarrista muy sutil, ¿viste? Que ha tocado músicas, ha tocado con gente como Dino Saluzzi. Claro, o sea, claro, ha tocado jazz rock, ha tocado... Exactamente. Y entonces tampoco es que poner... No es papo, que hacía así, se daba vuelta y ponía todos los potenciómetros a full, ¿no? Sí, era así. Claro, era esa clase de guitarrista, quería que sonara, sí, todo, sí, sí, muy fuerte. El volumen era parte del asunto. Hablando, sí, de papo, en el rock muchas veces el volumen es parte del asunto. En el Papo Blues Volumen 3, Machi canta El Sur de la Ciudad, que es otro momento que sería interesante recorrer. Un poco más rústico todo, ¿no? Sí. Machi Rufino está aquí con nosotros. Datos curiosos de su vida. Participó en la grabación de 5 de los mejores discos de la historia según la revista Rolling Stone. Participó en el Jardín de los Presentes, en Chaco, en Papo Blues 3, este que está acá. Escuchamos un tema, La La La e Invisible, que figuran entre los 65 mejores discos de la historia del rock argentino en una votación del público. Hizo la carrera militar como electricista en la Marina de Guerra, en la Armada Argentina. Entregó las tripulaciones del portaaviones Independencia, los buques Comodoro Lacerre, el banalizador Ara Ushuaia, el comandante general Sapiola y la fragata Libertad. ¿Cuántos años de marino? Un poquito más de 4. Un poquito más de 4. Poquito en la vida. Sí, digo un poquito más de 4 porque hay un periodo de... digamos, de entrenamiento, que todavía no sos nada, digamos, estás tratando de ser, y después ya cuando pasás a tener tu diploma, digamos, 4 años. ¿Es diploma de electricista marinero, es así? Exactamente, yo era marinero y era electricista, y pasé por los diferentes grados de grumete, marinero de segunda, marinero de primera, cabo segundo, y me fui. Una vida de aventura. Y por la edad que yo tenía, sin duda que sí, porque yo entré de 15 años. Cumplí y te fuiste a los 19. Me fui a los 20, cumplí 20 en noviembre, y pues soy escorpiano, a mucha honra, y me fui el 31 de diciembre, me fui de baja, ya para ser músico, ¿no? Así. ¿Viste cosas que no te gustaron o te fuiste porque...? No, yo estuve en la Marina desde noviembre del 63 hasta diciembre del 67, muy lejos en el tiempo de toda esa época oscura que todos conocemos, así que... Claro, el gobierno de Illia casi completo y un poquito de... Exactamente, estaba Illia, y cuando yo me fui, cuando hice el viaje en la Fragata Libertad, ya Onganía era presidente de facto, digamos. ¿Qué dice la gente en Facebook, señor? Guerra de Cerdos dice: qué bueno que en la radiofonía argentina todavía haya espacio para estas charlas tan interesantes con personas aún más interesantes. Propuesta para la sección, el nombre, Los Pilares del Rock. Bien, es buen nombre. Bueno. Albert Filipons, que nos escucha de Mendoza, recién posteó una foto, ¿no? También una imagen, sí. Son fotos de hace 40 años o 38. 30 y pico, sí, digamos. Exacto, ¿no? Fotos de una vida que fue, pero que construyó esta propia vida de Machi y de cada uno de los que escuchamos, que es otro punto de vista, ¿no? No sé si vos como público de artistas tenés esa idea de que admirás o querés o agradecés a los artistas que te influyeron, que te trajeron para adelante, más allá de los que tocaste, esto como público, como oyente. Sí, por supuesto que sí. Sí, en mí también convive la parte de público, ¿cómo no? ¿Por qué no? Yo tengo la suerte de que cada vez que puedo viajo y bueno, cuando tengo oportunidad de ver artistas que siempre quise ver, me les pego al lado, como soy un cholulo más. Les pido firmas, cosas. Me encanta. Así que, y acá en la Argentina también, por ejemplo, ¿viste? O sea, yo me acuerdo cuando recién me inicié, yo era fanático de Los Gatos. Como toda tu generación. Los Gatos con Lito Nevia. Y los seguía. Me acuerdo, el tren en San Martín ahí en Pacífico y me iba a Caseros para verlos. Y cuando pasaban al lado mío me quedaba helado, me parecía que veía, no sé, a los Beatles, por ejemplo. Pasó Alfredo Todd y era el bajista de Los Gatos, claro, y vos decías. Ahora era amigo. Como ver a los Beatles, claro. Claro, Alfredo y todos los demás, bueno, Moro, pobrecito, también era un tipo que yo lo quería mucho y era recíproco. Me acuerdo que cada vez que se hacía una encuesta sobre músicos, él me votaba a mí. Como el mejor bajista. Sí. Bueno, yo creo que muchos te han votado a vos como el mejor bajista, ¿no? Con Moro nos gustaba Chicago, por ejemplo, compartíamos ese gusto. Y él los había visto en vivo y yo lo envidiaba y siempre decía: Moro, pero ¿cómo fue que pudiste ver a Chicago? Yo no. Así que, nada, realmente es una parte que además hay que tenerla, porque si no, ¿qué significa? Que uno se cree que es que en la música no sos nada. Y el mismo Flaco Spinetta, por mencionar un grande entre los grandes, o Charly García, han sido muy fanáticos de determinados músicos en determinadas etapas de su vida. Sí, aparte, no es una etapa que yo la haya conocido, digamos, de primera mano, si bien era contemporánea a mí, pero yo no iba a la Perla de Once a ver cómo componía, qué sé yo, Lito y Morris y qué sé yo. Pero todo el mundo sabe, y yo eso sí lo viví, que los músicos de esa época se mostraban los temas entre ellos. Claro, era cualquier una cofradía. Claro, decían, mirá lo que hice, qué sé yo, y ocurría, era muy lindo eso. Bueno, eso se perdió, por supuesto. No. Es verdad, y todo creció mucho. Tantor es otra experiencia en la vida de nuestro invitado de Machi. Tocaba ahí con Héctor Stark, el violero de Mente. Sí. Y bueno, Rodolfo García, el baterista memorioso. Yo quisiera decir que Héctor Stark es un querido amigo, un viejo amigo. Es el amigo músico más antiguo que yo tengo. Nuestra amistad es prácticamente desde el momento que yo dejé la Marina y me dediqué a la música. Lo conocí a Héctor. Amistad que seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Nos vemos, no sé, nos vimos la semana pasada, nos vemos siempre. Hemos tocado juntos, hemos hecho cosas juntos, pero más allá de eso hay un gran cariño. No sé, es un personaje, los que lo conocen saben lo que estoy diciendo. Es un personaje. Estuvo acá en este mismo estudio de radio hace algunas semanas entrevistado a Fede Benítez. Usted estaba en el estudio, sí, cuando vino el programa de Gillespie, ¿no? Así es. Y no hacían falta las preguntas, creo que se entrevistó, claro, solo, ¿no? Se entrevistó solo. Creo, sí, que hizo, pero bueno, un monólogo, ¿no? Mira, mi mujer dice algo que es muy importante, que las personas se ven en los momentos realmente donde hay que pelar, como se dice, ¿no? Y Héctor, si vos tenés una situación brava, él va a estar ahí. Él siempre estuvo. Estuvo con todo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso define lo que es una persona, además de no sé, cuestiones personales que yo no voy a ventilar acá, por supuesto, pero que dan la pauta de que es un hombre cabal, con todas las letras. Parado y derecho. ¿Y qué pasa cuando los Iria Kuriaki, por ejemplo, que pertenecen a otra generación, de hecho la generación de los hijos de tus amigos? Los vi crecer. Los viste, jugaban, viste nacer. Jugaban en el patio de mi casa con mis hijos. Los viste nacer. Claro. Además, prácticamente, y te sí llaman y te dicen, Machi, tío, bueno, Machi. Dante nació el mismo día que íbamos a tocar en el Luna Park. O sea, estábamos ensayando. El concierto fue el 10. Dante es el primer hijo de Luis Alberto Spinetta, nació en 1977. Nació el 9 de diciembre y nosotros tocamos el 10. O sea que me acuerdo de estar arriba del escenario y que Luis llega y se arrima al escenario y me dice, nació mi hijo. Desde abajo del escenario me dice eso. Así que imagínate cómo me voy a olvidar. Bueno, nada. Yo alguna vez, esto sí que voy a contar, es una cosa muy personal, pero vale la pena también, ¿no?, que lo diga. Yo en algún momento sentí, ya que los años nos pasan a todos, por esto que vos dijiste en algún momento del programa, soy un sobreviviente. Y sí, cada vez que se muere uno de mi generación, digo, bueno, ¿cuándo me golpean la puerta? No sé, pero no, ojo, lo digo, no sé, nadie sabe. Nadie lo sabe. Y todos sentimos eso, cuando claro, se muere alguien de tu generación. Nadie lo sabe, pero en algún momento yo le dije a Luis, ya habiendo perdido a mi hija, le dije, Luis Alberto, no sé, te quiero decir algo, si alguna vez me pasa algo, ¿podés cuidar a mi hijo? Me dijo, pero desde ya, machi. Y yo siento que tengo el mismo compromiso con sus hijos, y ellos lo saben. Bien, impresionante, ¿no? Los Ilia Kuriaki. Como los sobrinos de Machi, pero además sus compañeros en el escenario, ¿no? Acá canto yo los coros con ellos. Canción espineteana, ¿no? Mitad de la canción del Caballo Violeta. ¿Te puedo contar una anécdota de esto? Del disco Chaco, ¿no? Del disco Chaco. Yo estaba grabando con ellos y un día discuten... Emanuel y Dante entre ellos. No, Luis Alberto y Dante. Padre e hijo. Sí. El padre no estaba grabando. Y Dante le dice, papá, vos no entendés nada, le dice. Yo le dije así a Luis Alberto. Y la otra fue un día que viene Luis y me dice, machi, no los dejes hacer lo que quieran. Y yo le dije, ah, sí, decime cómo se hace para no dejar que hagan lo que quieran. Estos pibes, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo hacerlo? Claro. Pero qué lindo que vos eras la voz de la cordura y la experiencia. Sí. Ahí grabando con tus sobrinos. Los quiero mucho, son muy talentosos y me alegra que les vaya bien porque es así como tiene que ser. Iri Franco en nuestra página de Facebook. Sí, comparte una imagen de un ciclo jazz ensamble en Lomas de Zamora, ¿no? Sí, en Banfield o Lomas, sí, un lugar precioso. Ahí está, Banfield Teatro Ensamble. El Pumer, Machi, Judurcha, el Power Trio, tocando el domingo 14 de octubre. ¿Esto ya fue o va a ser? No, eso fue, pero va a ser, creo que en agosto volvemos. Sí, memorable. Estuvo ahí seguramente, ¿no? Y de esto que es prácticamente el presente, de nuevo los Ilia Kuriaki están juntos, están tocando, a Tantora, aquel grupo con nombre de elefante, la idea era que pisaba fuerte, ¿no? Sí, creo que no sé si era por eso, pero no me acuerdo el nombre cómo surgió, pero Tantor era venía de Tarzán, era el elefante. Exactamente, el elefante de Tarzán, podría haberse llamado... Yo era de los que escuchaba, volvía de la escuela primaria a casa y escuchaba... ¿El radioteatro? Escuchaba a Tarzán, por la radio, claro. Tomaba Toddy y escuchaba a Tarzán. Llama siempre, se llama este tema. ¿Canta también Machi acá? Sí, canto. Stark García Machi. Mi sueño estará de regreso. repasando la historia de Machi, impresionante bajista de la historia del rock argentino, memoria también de una parte importante de su historia, y al mismo tiempo un ser humano unánimemente elogiado por sus compañeros de ruta. Uno supone que dedicarse a una profesión que tiene que ver con el arte, a una vocación que tiene que ver con la belleza, debería de parar siempre que las personas sean bellas personas. Por eso no está de más recalcar que Machi lo es, porque a veces en el mundo de la competencia y de los egos hay músicos que extravían una parte de su propio periplo, a veces sin darse cuenta, a veces para sobrevivir, a veces porque la vida es cruel y a veces porque también la fama y el éxito le sacan a las personas de adentro cosas que ni esas personas sabían que tenían. No es el caso, por suerte. Hay algo que es difícil de obtener, que es la unanimidad. La tienen los genios y los monstruos. Machi tiene unanimidad y eso es bueno decirlo. Y ustedes que van y vienen con nosotros a través de la autopista informática. FM Educativa dice, emitiendo Polifonía Nocturna de Carlos Polimeni en Nacional Rock. Un saludo para la gente que nos escucha a través del 92.3 de Río Gallegos. Ay, en Santa Cruz. Estará fresco a esta hora, 23.51. Seguramente. Mili dice, no hay videos de Invisible tocando por aquellos años subidos a internet. Es muy curioso. Claro, eso es un faltante seguramente en el imaginario audiovisual, ¿no? Sí, pudo haber habido porque hicimos una presentación en televisión, en Canal 11, pero si había un registro de eso, no quedó. Las ideas que se tejen alrededor de eso fue que, o bien, se perdieron en algunos incendios que hubo en el canal, o quizás, lo más seguro, es que se borró la cinta para ser reutilizada, ya que la cinta de 2 pulgadas, una cinta costosísima y seguramente la... Total, solamente había una banda de rock ahí abajo, claro, tocando. Solamente tenían Invisible, así que dale, borralo y poné arriba el show del Gordo y el Flaco. Pero aparte también hay una cosa impresionante, que nos presentaba Mateico. Se arremangaba, o sea, y te presentaba. Sí, se arremangaba y nos... No, pero a él lo insertaban, ¿viste? No estaba con nosotros. Claro. Pero después en la presentación recuerdo que te ponían adelante un Mateico. Sí, sí. Que el día que grababan no estaba. ¿Sabes? No, no. ¿Y grababan de mañana en esa época en la televisión? No, eso era otra cosa. Eso se llamaba Rock en el 11. Uh-huh. Eso es anterior. Ahí toqué con Papo. Y de mañana iban a las 10 de la mañana un día a grabar en la tele. Sí, sí, sí, sí. Y después salía a otro horario, ¿no? Y a veces no, los músicos ni tenían televisión para verlos. No, creo que iban vivos. Creo, no me acuerdo. Más gente prendida en nuestra ida y vuelta. Iris dice, se borraron, seguro, hablando de las cintas. Alba Noemí dice, buena noche, Polifonía, con alguna dificultad, pero ya escuchando y saludando. Unanimidad de Machi, muy bueno, abrazos. Con Pedro Aznar haciendo un tema de John Lennon, Cold Turkey, ¿no? Pavo frío. En realidad se necesitaría una traducción real, ¿no? Es el síndrome de abstinencia de la heroína. Exactamente. El cold turkey. Exactamente. Esa sensación de que el tipo se queda como un pavo frío. Sí. Lennon sabía de lo que hablaba cuando escribía en su etapa solista. Escuchan la guitarra de Pumer, ¿no? Escuchan la voz de Pedro Aznar. Escuchan la batería de Cristian Judurcha. Escuchan el bajo de Machi. Parece un camión regulando por una autopista, ¿no? En el verano hubo 2 homenajes distintos a la memoria del Flaco Spinetta. Uno organizado en Mendoza por la Secretaría de Cultura de la ciudad de Mendoza. Al aire libre, en una noche que a Spinetta le hubiese gustado. Él, que cuando llegaba a Mendoza miraba la luna y la cordillera y decía, increíble sencillamente. Una vez lo vi en un festival americano salir a tocar a las 5 de la mañana. por esas cosas de un festival que se hizo tarde, sí. Cuando el flaco salió y vio la luna, la cordillera, era un anfiteatro, Frank Romero Day, el lago espejado que había delante donde la banda tocaba, decía, no hace falta más nada, voy a tocar un poquito, pero miren, perciban. Y el otro en Villa Gesell, un gran homenaje al flaco, producido musicalmente por Lito Vitale, con apoyo del gobierno nacional, se transmitió por televisión, va a salir de eso un DVD ahora, y Lito Vitale lo llamó a Machi, aquí presente, y le dijo, Machi, te quiero cantando, no tocando. Sí. Pues así me dijo, te necesito para cantar un tema. Yo le dije, pero ¿no querés que toque? No, no, la banda ya la tengo, me dijo. Ahora, compartan con nosotros lo que pasó esa noche en Villa Gesell. Rodolfo Mederos en el bandoneón, la banda que armó Lito Vitale, y parado, solito su alma frente y una, al micrófono. Y una cosa que es destacable, un gesto de Lito. Mi hijo no integraba la banda, pero lo llamó a mi hijo a tocar el bajo en ese tema. Para que tuviera... Lito, sos un grande. El aporte familiar. Sí. Gran momento, gran, de emoción, de arte. Señor Machi Rufino. Y en bajo, Juan Pablo Rufino. De puesta en escena, además de un momento que pervivirá por siempre, ¿no? Hay circunstancias que pasan y ya son recuerdos. Y otros momentos que se quedan a vivir con cada uno de los sensibles que miran. Gran banda, noche, aire libre, Machi, su hijo. Ahí Rodolfo Mederos, ¿eh? Machi no sabe cuánta gente lloraba ese día del otro lado de la pantalla, ¿eh? Sí, fue muy emocionante, realmente. Un creo momento que... artístico muy emocionante, ¿no? Sí, bueno, la presencia de Rodolfo Mederos no se producía, digamos, conmigo o con algo ligado a Luis desde la época de Invisible. Él había grabado disco de Almendra. Sí. No había grabado este tema, porque este tema lo grabó Juan José Mozart. Sí, claro. Pero él grabó Las Golondrinas de Plaza de Mayo. Y bueno, es un músico extraordinario y una persona divina. Ahora lo pintan a veces como un tanguero cerrado porque se pelea con cierto concepto. No. Y grababa rock hace 45 años. Más, lo hizo con Almendra. Exactamente. Antes que Laura va, ¿no? Sí. El primer disco de Almendra, sí, sí, sí. El bandoneón es de él. Y acá, este solo. Sin palas recorrieran tu estante. Triunfar en tu alma, yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí, esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansa. Toca a Mederos en una noche estrellada, canta Machi. Estamos evocando aquel momento, homenaje al flaco Luis Alberto Spinetta. ustedes van y vienen con nosotros y metemos los últimos mensajes del programa. Tenemos mensajes en nuestro muro de Facebook. Iris dice, ¿cómo podían ser tan geniales y no haberlos apreciado en su momento? Imperdonable, pero gracias a la tecnología los tenemos hoy y acá. Gracias, Poli. Alba dice, gracias, Poli, muy interesante haciendo escuchar e identificar los distintos instrumentos. Eduardo Rodríguez dice, Machi, lo de Invisible en Canal 11, he escuchado el audio, eso sé que está. En alguna parte siempre todo está, ¿eh? Sí, tan es así que creo que ese audio que él escuchó salió de mi casa. Bueno, está bien que así sea. Lo digo por esto, muy rápido, porque yo grabé el audio y después lo hice circular a través de mis alumnos, que sé, vos sabés que haces así y se multiplica por miles. Es bueno saberlo. Sí. Machi, nos has mejorado a nosotros mismos visitando el programa esta noche, Polifonía Nocturna. Los homenajes huelen a naftalina y no se trató entonces de un homenaje, sino sencillamente de una charla. No, además, como ya te dije antes, yo siento que no me retiré. Yo estoy haciendo cosas y de paso te digo, este año, en lo que resta del año, tengo toda la intención de sacar un disco solista, que va a ser la primera vez que lo haga y que creo que me lo debo a mí, donde seguramente va a haber composiciones mías y composiciones que a mí me gustan hacer. Cantaré, tocaré, en fin, invitaré amigos, haré todo lo que uno normalmente se da como gustos, digamos, ¿no? Cuando hace un disco propio. Y volverás al programa para ayudarnos a presentarlos. Bueno. A todos gracias por haber estado allí, por esta sección todavía sin nombre, Colosos del Rock, Héroes del Rock, Leyendas del Rock, Sobrevivientes del Rock, pasó el señor Machi Rufino. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.